como dice. Y el que no salta, el que no salta tiene miedo, sáltalo. Y ahora quítate bailar, una de cal. Y quítate bailar, una de cal. Y esto dice, dice. Y las palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas. Haciendo palmas. Un saludito para toda la gente tropicalísima. Para los pibes de la rama, echarle agua. Y para todos los pibes que están viendo la tele. Esto dice. Las manos arriba, así. La loca se recopa y empieza a mover la cola. La loca se recopa y empieza a mover la cola. Y todos la miran y la empiezan a imitar. Porque en ningún momento ella deja de bailar. Las manos arriba. La loca se recopa y empieza a mover la cola. La loca se recopa y empieza a mover la cola. Y todos la miran y la empiezan a imitar. Porque en ningún momento ella deja de bailar. Y a ver, las manos y arriba. Las manos arriba. Haciéndose y su forma de mover me hace enloquecer, porque en ningún momento ella deja de joder. Su forma de mover me hace enloquecer, porque en ningún momento ella deja de joder. Y el que no salta la cuenta de tres se la come. Un, dos, tres. Para el tono colombiano, otro cortito, la mano del Cookie Producción Artística. Esto sigue y dice, loca. La loca se recopa y empieza a mover la cola. La loca se recopa y empieza a mover la cola. Y todos la miran y la empiezan a imitar. Porque en ningún momento ella deja de bailar. La loca se recopa y empieza a mover la cola. La loca se recopa y empieza a mover la cola. Y todos la miran y la empiezan a imitar. Porque en ningún momento ella deja de bailar. Las manos arriba, el DJ. Las manos arriba. Haciendo hacer. Y su forma de mover me hace enloquecer. Porque en ningún momento ella deja de joder. Su forma de mover me hace enloquecer. Porque en ningún momento ella deja de joder.